hacer un poco de una dedicación. El asunto para todos aquellos que saben esta historia de la música, que la cuestión es muy dura, no es tan fácil, ¿no? Gente de rock quiere zafar en la escena nacional. Metálicos, rastas y pop, punkies y algunos Stone. ¡Hey! Nacional, un show caliente de encendedores, estadio obra seca. La música es lo de menos, el volumen zafara. Por ser nacional, rock nacional, rock nacional. Rock nacional, oh.